Así es, efectivamente, ya nos vamos con nuestra primera entrevista, 8 de la mañana y 11 minutos. Recordarán que al inicio de esta emisión hablamos de que estaríamos junto a Stephanie Colcha, organizadora del Festival de Danzantes de Oro, Zapateando Huambra. Sin embargo, ha sido imposible su presencia en nuestros estudios. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que se viene el día de mañana, pues el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en articulación con instituciones públicas y privadas, conmemora el Día Nacional del Patrimonio Cultural, que para el presente año cuenta con aproximadamente 200 eventos en todo el país. Todo esto se lo realiza con el objetivo de salvaguardar y conservar nuestros patrimonios culturales. En este marco hemos invitado al arqueólogo e investigador Santiago Ontaneda, con quien vamos a hablar sobre la importancia del patrimonio nacional. Nos encontramos con Santiago Ontaneda, arqueólogo e investigador del Museo Nacional, quienes han venido desarrollando diferentes actividades para celebrar el Día de los para celebrar el Día del Patrimonio, con recorridos y también exposiciones. Y de hecho vamos a conversar y acercarnos a este Día del Patrimonio que está declarado por la UNESCO. ¿Qué podemos decir, Santiago, sobre el Día del Patrimonio aquí en Ecuador? El Día del Patrimonio es una fecha para recordar a las distintas creaciones realizadas por diferentes pueblos que coexistimos aquí en el país, los cuales sirven para que la memoria se reapropie de estos eventos y de estas creaciones que sirven para la construcción e historia del país. Durante estos recorridos que se han realizado en el Museo Nacional, se habla sobre la importancia que ha tenido aquí en el país, de hecho, todos esos vestigios arqueológicos que se han recuperado y el trabajo que han hecho ciertos personajes de alguna forma de recolectarlos para que nos sirvan hoy en día en las exposiciones y que podamos conocer la historia de nuestros ancestros, ese trabajo que ellos han realizado. ¿Qué gana el Ecuador con esos procesos que se han vivido? La intención es tratar de reconstruir la historia de los diferentes pueblos y en este caso de las sociedades del pasado, de las sociedades que llegaron antes de la conquista española. Cuando hablamos de el patrimonio arqueológico, estamos hablando de las creaciones que hicieron los diferentes pueblos en diferentes periodos de tiempo y que esto se traduce en sitios arqueológicos, los cuales contienen los restos de cultura material, pero que en estos sitios existe un contexto arqueológico, lo que quiere decir es que en estos sitios existe un orden determinado de cómo los pobladores dejaron ordenando estos restos materiales. De hecho, venir al Museo Nacional es conocer la identidad de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, partir desde el coleccionismo de von Humboldt y también de personajes ecuatorianos, donde se tomó en cuenta no solamente la naturaleza, sino también ya al hombre. El problema del coleccionismo es que no contamos con ese contexto arqueológico del cual hablaba antes. El gran problema del Ecuador es la huaquería que existe durante varias décadas y que en realidad destruyen los sitios arqueológicos y que los objetos que logran rescatar de esos sitios arqueológicos son una pequeña parte de las evidencias, porque el arqueólogo, hay que entender esto, que el arqueólogo la intención del arqueólogo no es excavar objetos, la intención del arqueólogo es excavar contextos. En esos contextos existen objetos, indudablemente, pero existen otras evidencias, como pueden ser semillas, por ejemplo, que nos hablan sobre la dieta de un pueblo determinado del pasado. Y a diferencia de los arqueólogos, los huaqueros no toman en cuenta ese tipo de evidencias botánicas en este caso, y tan solo sacan los objetos. Y entonces ese es el gran problema de la arqueología ecuatoriana y de la arqueología latinoamericana en realidad, este problema del huaquerismo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esos objetos? Tenemos claro que ya no se debe incentivar las prácticas del coleccionismo, pero en arqueología, ¿no? Pero también debemos tener claro qué hacemos con esos objetos. Y esos objetos no podemos deshacernos de ellos, porque ahí también existe una gran fuente de información. Pese a que no sabemos la procedencia de su contexto original, lo cual nos da muchos datos, los objetos en sí mismos tienen información. Tienen información que viene dada a través de su forma, porque la forma nos da una idea de la función. Por ejemplo, las botellas, que es una forma, sabemos que su función es contener un líquido. Y esos líquidos contenidos en las botellas eran líquidos sagrados. Y por lo tanto sabemos que esta forma cerámica de las botellas eran utilizados básicamente en rituales. Otra información que nos da las piezas en sí mismo es a través de su decoración, ¿sí? O también a través de la iconografía, ¿sí? Que son... es el estudio de la imagen que permite visualizar cómo se van repitiendo ciertos parámetros con los cuales el investigador puede determinar para qué sirvieron ese conjunto de símbolos que intentan transmitir algo en dentro de esa sociedad, en sociedades ágrafas donde no existía escritura, comunicaban algo. En Ecuador han habido grandes avances para recuperar los patrimonios que han salido del Ecuador. Y uno de los propósitos que hablan los investigadores, los conocedores del patrimonio, es que hay que amar lo que tenemos. ¿Cuál es su criterio? Bueno, para amar lo que tenemos, la gente tiene que identificarse con. El identificarse quiere decir apropiarse. Y apropiarse es, en este caso, apropiarse de los conocimientos que nos dejaron las sociedades antiguas, apropiarse de esos restos materiales que nos dejaron y que hoy son el patrimonio cultural arqueológico. Apropiarse y ponerlo, porque el apropiarse reivindica diferentes aspectos. Y las sociedades, las comunas, por ejemplo, hay una comuna en la zona de Manabí que se llama Agua Blanca, que los arqueólogos excavaron décadas atrás y encontraron grandes sitios de la cultura manteño, y ese sitio lo pusieron en valor, en valor para la gente, y la comunidad, los comuneros se hicieron cargo de este sitio de Agua Blanca, y ellos manejan actualmente el sitio de Agua Blanca. Pero para manejar ese sitio de Agua Blanca, lo importante de ellos es que se identificaron con sus verdaderas raíces. Era una historia que ellos desconocían, pero a través de los descubrimientos arqueológicos, a través de la ayuda de los arqueólogos en esta serie de mediaciones que hay que hacer, la gente de la comuna se identificó de tal manera con su patrimonio que hoy ellos son los que llevan adelante al sitio arqueológico. Ellos hacen una combinación de turismo con patrimonio, en donde la cuestión arqueológica es importante por sobre la cuestión turística. Ahora, ¿cómo celebrar el Día del Patrimonio? Bueno, yo diría que la ciudadanía, lo primero que tiene que hacer es fijarse en dónde está caminando. Si nosotros estamos aquí en la ciudad de Quito, estamos, en este caso estamos en el barrio La Mariscal, a nosotros los que vivimos en Quito, pues caminamos y nos desplazamos por este barrio y por lo general no nos fijamos en lo que estamos pisando. En el barrio de La Mariscal existen muchos inmuebles patrimoniales y tenemos que ver lo que existe y también tenemos que ver mucho a la gente, tenemos que vernos los unos a los otros, tenemos que aprender de todos estos distintos conglomerados sociales que coexistimos aquí en la ciudad, en el país, porque de ellos tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que valorar y solo así descubriendo y valorando lo que los otros nos pueden dar, podemos, eso puede afectar de manera positiva en nosotros para crear un patrimonio. De eso se trata el patrimonio, de apropiarse de las cosas producidas por diferentes pueblos, pero que sirven para la historia nacional, que nos sirven para nosotros mismos, para tener nuestras propias raíces, para sentirnos orgullosos como ecuatorianos. Esta ha sido la participación del arqueólogo e investigador Santiago Ontaneda del Museo Nacional, quien nos ha invitado el día de hoy para celebrar el Día del Patrimonio a mirar, a ser observadores de todo nuestro entorno, así como también de visitar los diferentes museos donde se encuentra parte de la identidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Muchísimas gracias. Gracias a usted.